Okay. Arturo León es doctor en Desarrollo Económico Social por París 1, Panteón Sorbona, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Nivel 2 es profesor investigador en el posgrado en Desarrollo Rural y del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y sus líneas de investigación giran en torno a la organización y producción rural. Cuenta con diferentes publicaciones de artículos, capítulos de libros, y entre ellos el libro Desarrollo Rural, ¿para qué y para quién? Adelante, por favor. Buenas. Buenas tardes. Bueno, diría que es un poco difícil para mí improvisar, pero a partir de los comentarios que se han hecho sobre el tema, que es precisamente economía solidaria, redes alternativas y economía solidaria, productores, mercados y consumidores, pues trataría de hacer algunos comentarios breves sobre lo que se ha expuesto. En principio pienso que la exposición de Boris Marañón acerca del tema de que es la economía solidaria es un poco difícil para mí, en principio porque comprender lo que él está haciendo en términos de que hablar en forma general de cuestiones de conflicto, de intercambio, de relaciones, pues es muy difícil hablar en general, como se dijo, no necesariamente todo es exitoso, ni necesariamente todo es pérdida, ¿no? En ese sentido, me parece que, si bien nos muestra la historia de dónde se parte para analizar estos procesos solidarios, me parece que sería importante mostrar a partir de dónde se está señalando. Yo creo que hoy día precisamente el contexto mundial nos muestra en general pues muchas experiencias organizativas sumamente efímeras, sumamente se cristaliza en un momento dado, pero muy pronto desaparece. Entonces, hay organizaciones que a lo largo del tiempo se han podido consolidar, que se han podido constituir y mostrar presencia, avances en lo que realizan. Sin embargo, diría yo que muchas de esas organizaciones que hoy existen, pues en gran mayoría son fantasmas, porque muchos de ellos están representados prácticamente de forma individual por los dirigentes y poca vida orgánica se tiene. También existen otros procesos radicales, ZLN, movimientos regionales importantes, o la OCES, que ha permanecido y que sabemos de toda una serie de procesos de divisiones entre ellos. Entonces nos están mostrando todo un conjunto de una vida orgánica y no digamos en cada uno de los de esos procesos que existen. En ese sentido, para señalar cosas generales es muy difícil poder hacer comentarios. Yo diría que una de las cuestiones, cuando él se pregunta a partir de qué se es solidario, y empieza a mostrar todo un conjunto de procesos que viven las organizaciones, las prácticas colectivas, quiénes las dirigen, cómo se realizan las decisiones, si están habiendo transformaciones en la vida de la gente y en los procesos productivos, etcétera, etcétera. Está mostrando pues toda una serie de posibilidades y no. En ese sentido, a mí me parece que una de las cuestiones esenciales para encontrar la esencia de los procesos colectivos y transformadores es analizar efectivamente las prácticas. Pero esas prácticas tienen que, digamos, ser un instrumento para transformar, es decir, en la acción. Y entonces es en la acción de la interacción que, al interior de la propia organización, como en la confrontación de todos los espacios en los cuales las organizaciones y los procesos colectivos están construyendo o no alternativas, es como podemos ver si estos procesos en verdad están creando procesos no solo alternativos, sino transformadores. En ese sentido, yo pienso que pues una de las cuestiones esenciales es en cada proceso conocer cuáles son esas prácticas al interior de las organizaciones, como las prácticas para enfrentar los conflictos que tiene que transformar. Yo digo que una de las cosas que los cuales muchas veces a las organizaciones que uno analiza muy pronto desaparecen, porque generalmente se especializan o generalmente se abocan a un solo problema. Y en este sentido, muchas veces el crédito o muchas veces el medio, lo ecológico, etcétera, etcétera, hace que muchas veces es difícil transformar esas realidades. En ese sentido, a mí me parece que es importante concebir todos los procesos sociales organizativos no solamente a partir de un solo objetivo, sino analizar todo el conjunto de procesos en los cuales las organizaciones, los procesos se confrontan internamente, en términos de la toma de decisiones, en términos de las decisiones para tomar acciones, en términos de quién dirige, qué dio origen a esa organización, etcétera. Pero también el tipo de demandas y de acciones que las organizaciones construyen. De otra manera, 5 minutos, bueno, difícilmente. Entonces, bueno, una observación en ese sentido. Creo que lo primero que se diría yo es que no se puede caracterizar la economía solidaria a partir de conceptos generales, sino me parece importante analizar experiencias concretas. Creo que lo manifestó en términos de lo último que expuso, sin embargo me parece que es necesario por lo menos caracterizar algunos procesos para poder empezar a señalar lo que él muestra. En la otra exposición, algo que me parece muy importante estarlo impulsando en términos de lo agroecológico, pero este tipo de análisis de las experiencias de los tianguis agroecológicos no están tomando en cuenta toda la riquísima experiencia que existen en las plazas campesinas en todo el país que existen. Es decir, por ejemplo, en Morelos, semanalmente se establecen diferentes procesos cotidianos de intercambio, de relaciones entre producción y consumo muy importantes, que permiten todo este planteamiento que están señalándose en términos de relación consumo y producción, de empoderamiento, de control de los mercados, de incluso gestionar. Por ejemplo, en Xochocotla, hace poco tiempo impidieron que Walmart se estableciera en Xochocotla a partir de que defienden su producción, defienden su consumo, defienden sus necesidades y defienden la relación cotidiana con el conjunto de la población. Y en ese sentido me parece importante que también se analicen este tipo de experiencias donde uno puede recuperar no solamente planteamientos al futuro, sino planteamientos que han pervivido a lo largo de siglos y que generan una economía solidaria de verdad y de relación, de cara a cara, de consumo y producción al mismo tiempo, y que esto puede permitir recuperar mucho más enseñanzas que los planteamientos muchas veces nuestros de cómo mejorar la economía que pueda revertir, digamos, este proceso neoliberal. Yo lo dejaría ahí.